Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, oyentes. Nosotros somos los gladiadores de la sonrisa. Gladiadores de la sonrisa. Representando al Centro de Salud Mental Franco Basaglia. Franco Basaglia. Me llamo Víctor, representante de la radio. El mío es Analía. Manrique Freddy. Esteban. Rodolfo. Kiko. Guatemar. Daniel Lemos. Soy de la radio, me llamo Vicente. Para la presente fecha se nos presenta la posibilidad de abarcar la totalidad de los debates que nos preocupan día a día a todos los habitantes del país. ¿Por qué es la pregunta? Muchas son las respuestas. El cambio de estación del año sería una. Ahora estamos en invierno y nadie puede detener la primavera. Otra variante en esta fecha es el punto de inflexión que resultó el término de la pasión que abarca casi todo el país, que fue el Mundial de Fútbol en Brasil y terminó en la final con Alemania. El éxtasis despertaba para cada uno de los partidos hasta llegar a la final más temida, la final con el fantasma de Alemania, de todos los últimos mundiales. El plantel de Alemania, con un equipo bien plantado en la cancha, con una defensa ordenada y un ataque temible, y un poco con la colaboración del árbitro que no sancionó un claro penal a Higuaín. Pero bueno, ahora solo queda volver a la vida cotidiana, a las preocupaciones de todos los hogares, con los accidentes de cada familia y los avatares de hacer que el dinero no acabe para las actividades de cada familia y tratar a la vez de progresar, a pesar de la inflación que cambió el panorama nacional aún paulatinamente, cuando teníamos en la última década y unos años más atrás, cuando el dólar estaba 1-1 con el peso. Pero lamentablemente la crisis es mundial y no me refiero solamente a Occidente, sino también a Oriente. El equilibrio de la balanza entre lo bueno y lo malo que nos depara el futuro para cada familia es incierto. Pero nuestro pueblo ya sabe de estas vicisitudes y si bien o mal, siempre con menos suerte para cada hogar, así salimos. Así que de esta manera reitero que no nos podrán detener la primavera, y no solo esta que se avecina, sino también la de todos los años que siguen para adelante. Lo mejor sería superar para cada crisis con paciencia y respeto hacia los semejantes, y como dijo Einstein, que de las crisis se sale superado o no se sale. Y mi opinión es que esperemos en el futuro, que es presente, con paciencia y aún con algún conflicto, y si surge algún conflicto, con una sonrisa. Nuestro pueblo ya tiene experiencia y deseo y espero que nos proyectemos al futuro con la mejor energía y ondas positivas posibles. Thank you.

Hola, sí, llamo de parte del doctor Álvarez por la reconexión del medidor de gas. Disculpa un ratito, ¿a qué número estás llamando? Al 30... Hola Leonardo, buenas tardes oyentes. Mi nombre es Mariana, soy usuaria del Centro de Salud Basaglia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Leonardo? Te queríamos hacer una pequeña entrevista, ¿tenés? Te queremos hacer una pequeña entrevista, Leonardo, ¿me escuchás? Sí, con mucho gusto. Bueno, encantada. Mira, antes que nada queremos felicitarte por la dirección, por la elección de Roxana Bertone y una felicitación muy grande para vos como en el proyecto de ella. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un esfuerzo de muchos, de Roxana Bertone en primer lugar, pero también de la Presidenta de la Nación, que es la que ha llevado adelante todos estos años un proyecto que a Tierra del Fuego en particular, a todo el país, pero a Tierra del Fuego en particular, nos ha beneficiado muchísimo. Bueno, ahora si podés contestarnos unas preguntitas con respecto a eso. Queremos saber, mira, queremos saber en qué proyecto estás trabajando actualmente. Actualmente estoy en la Comisión Interministerial de Salud Mental, que es una comisión que funciona a nivel nacional en jefatura de gabinete y que coordina distintas áreas y distintos ministerios que tienen un trabajo que hacer en relación a la ley de salud mental, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el INADI, Cultura, que prontamente se va a incorporar, la FEDRONAR, que trabaja sobre el tema de drogas, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y otras áreas que de alguna u otra manera tienen un aporte que hacer a la aplicación de la ley de salud mental. Así que ese es actualmente el trabajo que estoy haciendo. Muchos proyectos, muy bueno. Mira, ahora que ya han pasado 5 años desde que se sancionó la ley, ¿vos considerás que se ha avanzado en la implementación? Sí, yo considero que sí, que se ha avanzado. No es fácil, porque hay que revertir cientos de años de un modelo manicomial que todavía está vigente y que está muy enraizado no solamente en los profesionales, sino también en la justicia, en las universidades y en la propia sociedad. Y entonces revertir eso no es que se pueda hacer de la noche a la mañana, porque solamente por tener una ley vamos a cambiar todo. Pero yo creo que se ha empezado a andar, se ha empezado a trabajar con las universidades, hay muchas provincias que están generando más dispositivos, más centros de atención que apuntan a la inclusión y no al encierro. Y bueno, de a poco vamos avanzando, se han creado organismos de control, la justicia empieza a actuar de otra manera, porque hasta ahora lamentablemente muchos jueces, hay que decir la verdad, en lugar de proteger los derechos de las personas, se ocupaban de fortalecer el sistema de encierro y el sistema de inhabilitación. Sí. Bueno, cambiar eso lleva su tiempo, pero yo creo que estamos en el buen camino. Ahora, en pocos días, un mes más, empieza a regir el nuevo Código Civil. Y ahí yo creo que estamos dando un paso importante también, porque van a quedar prácticamente en desuso las declaraciones de instancia, que son esas situaciones que generan que las personas que tienen un problema en su salud mental no puedan tomar decisiones o tengan que depender permanentemente de otra persona para que les autorice hacer alguna compra o a tomar alguna decisión. Y bueno, eso ya tiene que empezar a quedar atrás a partir del nuevo Código Civil. Así que yo creo que hay de a poquito avance, pero por supuesto la meta final todavía está muy lejos, ¿no? Claro, son procesos lentos de muchos cambios. Te queríamos preguntar con respecto a Franco Basaglia, que yo soy usuaria y todos los que estamos acá trabajamos en el Centro de Salud Franco Basaglia, que está acá en La Plata, sí, que se inspiró en la obra de Basaglia, que es la idea más o menos que tenemos todos y que supongo tendrán ustedes, de crear centros, centros de día, donde la gente pueda tener su tratamiento en un hospital común y no tenga que estar encerrada y saber de tantas muertes que han ocurrido durante estos años. Exactamente, creo que es el objetivo que nosotros tenemos, crear más centros con estas características. Hace falta muchas cosas, porque hacen falta hospitales que atiendan las urgencias, hacen falta políticas sociales que ayuden a que las personas tengan cómo sustentarse, hacen falta políticas de trabajo que permitan que la persona con un padecimiento mental, en lugar de estar discriminada, pueda ser incluida en el mundo laboral. Hace falta muchas cosas, y hace falta también, así como hace falta construir algunas cosas, hace falta desarmar otras, porque la idea que yo tengo es que si nosotros, en la medida que vamos creando centros de atención, no vamos desarmando los centros de encierro, bueno, lo más probable es que con el tiempo nos vuelva a ganar el sistema manicomial y aquellos centros que están preparados para encierros prolongados sigan absorbiendo gente y, bueno, y finalmente no podamos contra eso. Así que lo importante es crecer en un camino y ir cerrando de a poco el otro camino, que es el camino que mucha gente está más acostumbrada, las familias, los juzgados e incluso muchos profesionales, que ante la menor dificultad les resulta más fácil mandar a una persona al encierro que hacer el esfuerzo de atenderla y acompañarla para que viva en su comunidad y supere su crisis sin necesidad de enviarlo a un manicomio. ¿Pensás que tiene un poco que ver con la formación de la psiquiatría académica? ¿Cómo? Este tipo de profesionales que por ahí están muy pegados a la academia y no tienen tanto en cuenta al paciente. Sí, tiene mucho que ver con la formación, aunque yo creo, digamos, podemos hacer una diferencia desde la formación en medicina y en el resto de las carreras. Tal vez en medicina lo que tenemos como problema es que no hay demasiada formación en salud mental, salvo el que hace psiquiatría, que ya a nivel de posgrado recibe esa formación. Y el resto de las carreras, yo no diría que, por ejemplo, en las carreras de psicología le enseñen a los psicólogos a encerrar a las personas, pero me parece que hay una enseñanza muy alejada de la realidad y que hace que los jóvenes psicólogos no puedan formarse una idea crítica de lo que está pasando. Y entonces, bueno, se forman muchas veces por profesionales o por docentes que están más enfocados en lo que es la atención individual en el ámbito privado, donde si bien no se lleva al profesional a que realice prácticas violatorias de derechos humanos o a que indique internaciones en hospitales monovalentes, tampoco se promueve una militancia y un conocimiento profundo de lo que pasa en esas instituciones. Entonces muchas veces termina habiendo como dos caminos paralelos: los profesionales que trabajan en el ámbito privado y que siguen la línea de su formación. Sí. Y lo que sucede en los ámbitos de encierro, que pareciera que es un ámbito aislado donde no se sabe muy bien lo que pasa. Y bueno, yo por eso digo que criticaría más la falta de compromiso con un cambio que otra cosa en cuanto a la formación de profesionales. Bueno, Leandro, yo te voy a dejar ahora con mi compañera y te agradezco muchísimo tu amabilidad y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. A ver si un día me invitan ahí y tomamos unos mates. Sí, cómo no. Encantados todos. No sé si toman mate ahí, pero bueno. Sí tomamos. Te paso con mi compañera. Bueno. Muchas gracias. Hola, gracias, Leonardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En relación a lo que estabas nombrando recién, bueno, te cuento que nosotros con Juan somos estudiantes de la Facultad de Psicología de Mar del Plata y justamente estamos haciendo nuestra práctica, la residencia, en el centro de salud. Así que considero que es un avance, por lo menos en nuestra carrera, ¿no? No es lo habitual, digamos. Todavía sigue habiendo espacios de residencia en los hospitales monovalentes. Claro. A pesar de que la reglamentación de la ley de salud mental plantea que eso debe sustituirse por otro tipo de prácticas en los dispositivos que nosotros llamamos sustitutivos, ¿no? Bueno, en relación a la ley que equipara a psicólogos y psiquiatras en lo que respecta a la decisión de internación, es evidente que se le pone freno a los abusos de poder psiquiátricos. ¿Con qué complicaciones se enfrentó el proyecto de ley en relación a la institución psiquiátrica tradicional? las resistencias más grandes vinieron de la corporación psiquiátrica, efectivamente, de este punto. Yo no diría que es un punto de equiparación, en todo caso un punto de desconcentración de poder. Claro. Donde el poder que estaba en manos de la psiquiatría, yo diría más en manos de la justicia que de la psiquiatría, pero en todo caso de esa alianza psiquiátrico-jurídica, pasó a manos en parte de los propios usuarios y luego también al equipo en su conjunto. Entonces, eso generó mucha resistencia. Mucha discusión, pero una discusión que después no se tradujo en votos, porque la ley fue votada por unanimidad en las dos cámaras, o sea que el criterio de los tanto de diputados como de senadores fue ampliamente favorable para con la ley. Y también, bueno, estaban quienes sostenían que la institución psiquiátrica era necesaria para algunas situaciones y que había que mejorarla, es decir, una línea de pensamiento que yo diría que incluso a partir de la ley sigue vigente, es decir, y además sí. Te diría, muchos compañeros que han militado por la ley, pero que puestos a tener que definir, uno los escucha y su pensamiento se orienta más a que hay que mejorar los manicomios, no a que hay que digamos sustituirlos por otro tipo de instituciones totalmente distintas. Pero bueno, me parece que forma parte de la resistencia propia de un cambio tan profundo como el que estamos planteando. Gracias. Hola Leonardo, habla Pinky Simón y estoy acá en el Centro Basaglia junto con los muchachos y los usuarios coordinando el taller, ¿no? Te quería hacer una pregunta que no quiero que suene como fastidiosa ni nada, pero hablando de la provincia de Buenos Aires, en este momento no se está produciendo una transferencia de recursos de salas que se cierran en el psiquiátrico Alejandro Korn, por ejemplo, puntualmente, ¿no? Y que eso produce como un cuello de botella que un poco no ahoga a los centros que se han creado en estos años, que han sido dos, mejor dicho, uno ya existía desde antes. Pero se produce esto de que no hay transferencia de recursos para los centros, entonces se está trabajando a media máquina, todo eso. ¿Vos tenés alguna idea de cómo va a decantar este tema? Si se está trabajando en algo, ¿tenés alguna idea de qué es lo que puede llegar a pasar con este tema? No, yo no tengo un seguimiento específico de lo que pasa con el presupuesto en Provincia de Buenos Aires. Sí, conozco al ministro Colia, tengo el mayor de los respetos y te diría, después de recorrer mucho el país, es uno de los ministros de salud que mejor entiende la problemática de la salud mental y lo que la ley de salud mental plantea. Habrá que ver qué pasa, digamos, con esto que vos me estás planteando. En general, lo que suele suceder en todo el país es que hay recursos disponibles, pero esos recursos que quedan concentrados en el hospital monovalente. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, acá se hizo una inversión millonaria en el hospital Borda para mejorar la entrada. Yo hice un cálculo y podíamos haber hecho yo no me acuerdo en este momento si 50 o 100 viviendas con la plata que se utilizó para mejorar la entrada del manicomio. Entonces, y a veces esas situaciones no son denunciadas por los trabajadores, que ven envejecido o mejorado su lugar de trabajo y entonces se contentan con eso en lugar de preguntarse, digamos, por qué ese dinero no iría mejor a ser invertido en nuevos dispositivos, en viviendas para los usuarios, en centros como el Basaglia. La situación del Melchor Romero también es una situación particular porque se ha planteado un proceso de adecuación a la ley y sustitución y yo he visto que muchas veces las resistencias vienen de adentro del propio hospital monovalente con consignas además muy confusas como sí a la desmanicomialización, no al cierre del hospital. Con lo cual, uno no termina de entender entonces a qué llamamos desmanicomialización, porque desmanicomialización, entre otras cosas, no solamente, pero entre otras cosas, es que cierran los lugares de cierre. Exacto, sí. Bueno, o sea que la pelea continúa, como quien dice. Hola, Leonardo. Mejor va a ser, digamos, como es una pelea larga, que estemos muchos y que bueno, que también los más jóvenes vayan tomando la posta y que lleven esto, digamos, porque lo importante me parece que en todo caso es saber que es una pelea larga, que no hay que cansarse y que no hay que dejar que la situación, yo diría, se equilibre. Hoy hay un desequilibrio en el campo de la salud mental porque hay un proceso de cambio, un proceso de debate, y me parece que lo mejor que podemos hacer es obtener ese debate de manera permanente, porque en la medida que debatamos, las cosas van cambiando. A veces la propia discusión va generando los movimientos que necesitamos. Lo peor que nos podría pasar es quedarnos tranquilos, esperar que otro haga las cosas y dejar que la ley termine siendo una ley muerta. Por suerte hoy no lo es. Hoy creo que es una ley viva, que todavía no ha dado todos sus frutos, pero que por lo menos está viva y genera discusiones, genera movimientos, genera situaciones, jornadas, cambios, discusiones, y eso está bien que suceda. Está buenísimo. Te paso con mi compañero Ignacio. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, Leonardo, vamos cerrando porque por ahí estabas laburando y te agarramos a media. Te quería agradecer por la predisposición y preguntarte, por último, para cerrar, si considerás que estamos muy lejos o cómo estamos posicionados con respecto a un cierre definitivo de este tipo de instituciones. Yo te diría que estamos más cerca que ayer. Bueno. Estamos más cerca que ayer, lo cual no es poco, porque bueno, me parece que lo importante es dar pasos en el camino correcto. Y yo creo que desde que se sancionó la ley, los pasos siempre fueron en el sentido correcto. Después podemos discutir si fueron pocos, muchos, si podrían ser más largos, más rápidos. Pero lo importante es que cada cambio que se haga vaya en el sentido correcto, y creo que en general está haciendo así. Estamos encaminados, así que bueno, buenísimo. Así es. Bueno, reiteramos la invitación a que vengas algún día a tomar unos mates. La factura la ponemos nosotros, por supuesto. Me parece bien. Te esperamos, con el corazón abierto. Bueno, lo acepto, y cuestión de ir comunicándonos y ver en qué momento podemos estar. Dale, será un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, esto ha sido la entrevista a Leonardo Gorbach. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas. Tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley. Y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada. Dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan. No hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón. Maten por única vez, disparen las letras, que no sean las víctimas que pelan a un niño que no murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se verrá esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. No te comas la voz.

celebran. Y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero. Mañana de invierno cálida, recopilé un poema La creación. La naturaleza es hermosa, la tierra, las lluvias y las diferentes especies de animales y vegetales. Los hombres a veces son destructivos, pero no siempre. Es muy lindo creer en la vida y en su inmensa creación. También hice otro poema, ¿marcamos la diferencia? A veces marcamos nuestras tendencias a los demás y muchos a nuestros hijos. Me hace feliz ver a Juan Cruz y a Abigail cantar, bailar y que se pongan una sonrisa a la vida. Yo soy el hombre que te persigue. Autor Rafael el Español. Esto me trae pensamiento positivo porque mi Dios hizo al hombre como a la mujer para formar parejas. Y de ahí viene el producto llamado Mi mujer tuvo un varoncito. Por eso existe en la tierra la mujer como el hombre para multiplicar los seres humanos en la tierra. De cerca, nadie es normal. Pero Bueno, respecto al 2020, ¿no?, que se plantea sin manicomios, ¿qué mensaje le enviarías si pudieras hablar con todos los usuarios, con todos los trabajadores y con todos los vecinos, digamos? ¿A cada personaje qué mensaje le enviarías en este camino de utopía que estamos llevando adelante? A la gente del 2020, que si no lo cerraron todavía los manicomios, que se pongan las pilas, que sobre todo con los privados, que les va a costar más. No creo que en el 2020 ustedes hayan cerrado los manicomios privados. Y pónganse las pilas, porque los privados son muy jodidos, son más jodidos que los estatales, porque no entra nadie de los privados. Así que sigan cerrándolos, porque es muy necesario, porque la gente que ahora en el 2020, el año que ustedes están escuchando esto, está en los manicomios, sobre todo en los privados, la está pasando muy mal. A los trabajadores que se hagan preguntas muy en serio, y que tengan, en el 2020, si todavía no cambiaron la forma de atender a los locos, que la cambien. Que dejen de atender en consultorios cerrados, que atiendan en lugares públicos a los locos, que dejen de usar dispositivos asistencialistas, donde lo único que logran es privilegiarse del dolor de los locos. Si no lo hicieron, háganlo, porque voy a seguir insistiéndoles con lo mismo. Cambiar los dispositivos asistencialistas y cambiar los dispositivos en espacios privados y cerrados por dispositivos en espacios públicos. Y por último, a nuestros compañeros, los llamados usuarios, los llamados locos, ¿qué le dirías? A los locos, si en el 2020 no se animaron a subvertir todo, que subviertan todo. Porque nosotros tenemos el poder de la subversión y el poder del delirio. Y eso nos da una responsabilidad ética, política y social y moral. Y tenemos que hacer algo bueno, subvertir sin violencia, con amor. Subvertir el orden establecido, cambiarlo por otro. El orden del odio en la salud mental, transformarlo por el orden del amor en la salud mental. El orden del lucro en el arte, transformarlo por el orden de un arte social, de una economía social y una economía sustentable y justa para todos los artistas locos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Están escuchando Los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico de los usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia. Para toda la comunidad. Me interesa el Centro Basaglia y por eso estoy en la radio. Y me gusta mucho y me esfuerzo mucho en la radio para que la gente me apoye y estoy muy contento. Espero progresar en la radio para que a la gente le guste mis cosas que hago en la radio. Seba. Estás escuchando a Los Gladiadores de la Sonrisa, un proyecto radiofónico de los usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia. Para toda la comunidad. Muy bien. Vamos a escuchar radio. ¿Qué es la libertad? ¿Y qué le parece la libertad? ¿Qué le parece la libertad? Como dice la canción, la libertad duerme sola en la mentira. Es el gusto de saberse libre, gozar de esa libertad. Salud, amistad, trabajo, amor. Que esté en libertad significa andar en la calle, almorzando, comiendo, haciendo tus cosas, un trabajo, una lucha de la semana. Hay otros métodos que no tienen que ver con el encierro. Si alguien comete un delito, en vez de encerrarlo en una prisión, darle la posibilidad de trabajar, de reinsertarse en la sociedad. La posibilidad de que no sea el encierro. Pero hay que ver si podés defender la libertad. Porque son pruebas que Dios te hace pasar de un momento a otro. La libertad. Yo cuando iba a la secundaria, me quedó pegado en la mente un concepto y precisamente era el de la libertad. Quise recordar y decírselos a ustedes, quería compartirlo porque ese concepto

del Centro Basalia, Gladiadores de la Sonrisa.